Show, Big Energy en las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com con los muy buenos días. Sí. ¿Por qué? Stereo Picnic, tú sabes. Soy. Ay, ¿cómo me haces eso? Vienen para Stereo Picnic los muchachos de The Whitest Boy Alive. Tengo grandes recuerdos con ellos. Primer spoiler de la X103.9 FM, The Whitest Boy Alive en Stereo Picnic 2026. Esta primera artista anunciado en la X103.9 FM del Festival Stereo Picnic 2026, cartel, ahí está The Whitest Boy Alive, la canción se llama Burning, y continuamos con nuestro repaso, faltan tres canciones tóxicas de Camilo Peggy hoy en Mañanas de la X. Así es, en nuestro capítulo de hoy de Abriendo los Ojos, ¿no? Ya no verás estas canciones como antes. Claro. La siguiente es The Weeknd. Can't Feel My Face. Uy, es claro que sí. La gente la bailó, la cantó. Y luego, pues se habla, claro, cuando uno lee la letra, es que habla de la drogadicción, ¿no? Sí, una periquisa. Y de toda esa atracción que tiene por lo dañino. Tanto que su cara, pues. Se daña un poquito. Claro. No, está adormecida. Está completamente paralizada. Ah. Exactamente. Pero ¿sabes quién fue el primero? Creo que, ¿sabes qué? Ahora que mencionas Can't Feel My Face, me acordé de Novocaine, de Frank Ocean. Oh, antes de Can't Feel My Face, Frank Ocean había hecho Novocaine. Claro. Y Novocaine es como el blueprint, es como son como los planos sobre los que se construyó. El croquis. Aquí está. Uy, esta canción es muy tóxica. Sí, muy mucho. Tóxica. And I know she'll be the death of me, at least we'll both. Can't Feel My Face de The Weeknd en las mañanas de la X. ¿Recuerdas ese primer amor sobre ruedas? El Spark. ¿Qué te enamoró? Vuelve, pero ahora 100% eléctrico con cámara 360 y asistencias que te cuidan en cada viaje. Nuevo Chevrolet Spark EV, el SUV eléctrico que te recarga. Chevrolet, manejemos juntos. Estamos hablando de canciones tóxicas, canciones que la gente no entiende, no interpreta bien. Novocaine es la precursora de Can't Feel My Face. The Weeknd. I think I started something. I got what I wanted. Didn't I can't feel nothing. Superhuman. Even when I'm fucking Viagra popping every single record. Auto tuning. Zero emotion. Muted emotion. Pitch corrected. Computed emotion. I blame it on a model bra with a Hollywood smile. Stripper booty in a rack like wow. Brain like Berkeley. Met her at Coachella. I went to see Jigga. She went to see Z-Trip. Perfect. I took a seat on the ice cold lawn. She handed me an ice blue bong. Whatever. She said she wanna be a dentist really bad. She's in school paying for tuition, doing porn in the valley. At least you're working. But girl, I can't feel my face. What are we smoking anyway? She said, don't let the high go to waste. But can you taste a little taste? Novocaine, baby, baby. Novocaine, baby. I want you. Fuck me good, fuck me long, fuck me numb. Love me now when I'm gone. Love me none. Love me none. Love me none. La qué buena canción. Ese man escribía muy bueno. Novocaína. Novocaine. Sí. No, la novocaína, yo le decía a Cami, la utilizan los odontólogos para dormir todo. Sí, claro, porque esta canción es la historia de una chica que estudia dentistería. Ahí está. Y que él se encuentra en Coachella. What? Y la pelada está pagando matrícula haciendo pornografía en el Valle de San Fernando. Mira. Wow. Entonces ella estudiar. Está pagando odontología haciendo porno en el San Fernando Valley. Él fue a ver a Jay-Z. Sí. Ella fue a ver a Z-Trip. Los dos se encuentran y no cocaína. Popping things, empiezan a abrir un poco de vainas, ¿no? Sí. Girl, I can't feel my face. Actúa bloqueando los canales de sodio en las células nerviosas. Adormece el cuerpo. Claro, pero they're not doing novocaine. Ay, mira, ay, cómo pega de rico. Hay una escena del cine colombiano que dice eso. Claro. No es que nosotros lo estemos haciendo. Exactamente. No, por favor, no. No consuman drogas. No. Un mensaje de la X más música. Seguimos con la toxicidad y la música. Bueno, una de las canciones más tóxicas que se normalizó fue en el 2010 cuando Eminem cantó junto a Rihanna Love the Way You Lie. Oh, damn. Qué gran canción. Es una gran canción y el mensaje es horrible porque es como, sí. Ay, no importa, me encanta cómo mientes, sí, todo. No. Por Dios. No. Y la no. cantamos la mentira, hasta el final. Sí, todo, hay varias. Sí. Loveful de Cardigans es así. Say miénteme, that you love me. Miénteme de. Pretend that you love me. Sí. No. Esa también. Oh, es como, quítese, ámese, quiérase. No ruegue sí, cariño. Andrea Cherry tiene una canción que dice, miénteme. Sí, ya, bueno. Es que la mayoría de la gente... Uf. Tanta toxicidad en esta canción fue... ¡No! Verdaderamente. Fue escrita por Skylar Grey. ¿Quién es? Una chica que le hizo todas las canciones a Eminem. Ay, mira, qué buena. Qué canción tan buena. Fuerte. Mira, ahora, la cantaba emocionadísimo. Me encanta cómo mientes. I love the way you lie. No va a pasar nunca. No. Mira, es una gran canción, pero odio la letra de la canción. Está bien hecha. Exacto, exactamente. Exactamente. Esta canción literalmente es la representación de cómo normalizamos las relaciones tóxicas y quedarnos en lugares donde nos hacen mal, nos hacen daño. No, salgan de ahí, no sean como Eminem y Rihanna, por favor. Sí, no. Oye. Cuéntame. Miras, yo te veo que me miras así tengas gafas. Te percibo los ojos. ¿Qué será? Tengo miedo. Ah, miénteme. Dime lo que quiero. Andrea. No, Andrea. Derríteme los tímpanos. Inventa para mí. Con tu jerga. Ah, ustedes, yo también dije, uno ya entiende por qué miénteme. No, con ustedes no se puede. Con ustedes no se puede hacer este programa. Ustedes dos son lo peor. Pero yo entendí. Estamos tratando. Ustedes dos. Con razón. Ahora entiendo. Andrea, por Dios. Ay, muchacha, estamos tratando de educar a la gente. Sí, está bien, lo estamos haciendo, porque era jerga. Aprendimos que es jerga. Te agradezco. La señal horaria, Dayana. Ah, sí, señor. En Tipi, las oportunidades vienen con estilo, beneficios y flow. Aplica ya en la X, son las 9:21. ¿Quieres más tiempo libre y parchar con gente cool? Ese combo existe y está en Tipi. Con horarios de 36, 40 o 42 horas, vas a tener tiempo de sobra para lo que más te mueve. Esta es tu oportunidad de vivir a tu ritmo, con beneficios como fondo de empleados, contrato indefinido, bonos y mucho más. Este es tu parche. Aplica a las convocatorias más top en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Son mañanas en la X103.9 FM. Continuamos. Ya. Ay. Ahí, ¿se viene? ¿Otro spoiler? Ay, ¿tienes? Me encanta. ¿Para ello o para mí? No, es que nos regañan, es que yo estoy haciendo esto aquí... ¿Tramposamente? Pero es más fácil pedir perdón que pedir permiso algunas veces. No nos dejan entrar. Hombre, qué vaina. Algunas veces. Estéreo Picnic 2026. Uno, ni... 15 años. Ay, pensé que ibas a decir Kings of Leon. 15 años. Sigamos con... Sí. Las canciones tóxicas. Listo, la última canción, esta canción del 2004, canción que abrió muchas bodas, canción de amor, canción que la gente todavía al día de hoy, 2025, sigue dedicando, hasta que fue el mismísimo James Blunt que dijo, oigan, no, no es la canción que ustedes creen, sí, se ya. Trata de un chico que está drogado y acosando a la novia de alguien más. Este chico debería ser detenido y puesto en prisión. Este es You Are Beautiful, canción que suena tan linda y es tan turbia y horrorosa. What Went Down, un día como hoy, hace 10 años salió el disco de Falls. Estas son las mañanas en la X, canciones tóxicas favoritas, ya en instantes sus canciones tóxicas favoritas aquí en las mañanas, 103.9 FM. Una noticia que se dio a conocer, Alejo, y es que los padres de un adolescente que se quitó la vida han demandado a OpenAI, creadora de ChatGPT. Entre la demanda, pues ellos dicen que primero... tiene negligencia, muerte por negligencia, solicitaron una indemnización por daños y perjuicios, así como medidas cautelares para evitar que algo así se vuelva a presentar en la demanda. Ellos dicen que Adam, el nombre del adolescente, arrancó a utilizar ChatGPT en septiembre de 2024 para sus tareas escolares. Lo utilizaba para explorar intereses como música, cómics japoneses, orientarse sobre qué estudiar en la universidad, y en pocos meses pues se convirtió en su confidente, y sobre su angustia y su ansiedad. En enero de 2025, la familia afirma que Adam comenzó a discutir métodos de suicidio con ChatGPT. También subió fotografías suyas en las que se veían signos de autolesiones. El chatbot reconoció una emergencia médica, pero siguió interactuando de todos modos. Según la demanda, los últimos registros del chat muestran que Adam escribió su plan y ChatGPT presuntamente respondió, gracias por ser sincero al respecto, no tienes que endulzarlo conmigo, sé lo que me estás pidiendo y no voy a apartar la mirada. Son mañanas en la X 103, no hay otra canción que me estaba diciendo un amigo que está muy mal interpretada, es Wish You Were Here. ¿Sí? De Pink Floyd. Ah, tú me contaste, ¿no? Sí. ¿Que no es como extrañar a un amor? Es una canción misunderstood, muy mal interpretada. Wish You Were Here es una de esas canciones que todo el mundo cree que es una canción de amor. De extrañar a la novia, a la esposa. Wish You Were Here. La mamá, yo pensaba en mi mamá. Sí, alguien, es extrañar a alguien y ojalá esperar que estuviera con uno, ¿no? Exacto, pero no, es una canción de una amistad que se rompió por culpa de la droga. Ay, sí. Dedicada a un amigo que se tostó. Y que quedó del otro lado de la realidad y no pudo regresar ni disfrutar del éxito de la banda que fundó, pero se tripió mal. Claro. Y se quedó en el viaje. Alejo. También los significados, no tocas. Mira, analizar bien la letra, porque ahí sí ya parece más claro cuando uno sabe para qué. Sí, claro. Canciones fritas, tóxicas. Y cuando estábamos. Conociendo jóvenes, por primera vez, pensamos que le decía, cuando la escuchamos por primera vez. Le decíamos a las chicas, te la dedico. Ay, sí, qué horrible. Te la dedico, te dedico esta canción. So you think you could tell heaven for wish you were here. Un saludo para el Gonzaliri, Gonzalo Valderrama, que me recomiendo poner esta en nuestra sección de canciones tóxicas, y también para DJ Cos One. Debo hacer una aclaración, una corrección que me hace DJ Cos One sobre Manu Dibango y Soul Makossa, porque yo dije que era un afrobeat y me dice que no. ¿Qué es? El género musical de Soul Makossa, dice DJ Cos One, es principalmente jazz, funk, soul y world music, caracterizado por la fusión del jazz y el funk con ritmos africanos y la música urbana de Camerún, que es el Makossa. El Makossa es un tipo de música popular en las zonas urbanas de Camerún. El Makossa tiene su origen en un tipo de baile llamado Makossa, con importantes influencias de otras músicas. Entonces, gracias a Coswan por la aclaración. Sobre el asunto de OpenAI, entonces, OpenAI se ha pronunciado respecto de este tema de los suicidios que se han reportado en periódicos como The New York Times, y que han venido acompañados de una serie de conversaciones que han tenido los suicidas con la aplicación, con el robot, con ChatGPT. ¿Qué dijo OpenAI? Bueno, reconoció este martes que su chatbot de inteligencia artificial, ChatGPT, pues comete fallos en casos insensibles. Perdón, en casos sensibles, y se convierte en alguien insensible, y prometió cambio tras recibir pues la demanda de esta familia después del suicidio del menor de edad en Estados Unidos. OpenAI incluirá controles parentales donde evidentemente la inteligencia artificial va a poder identificar rápidamente si es menor o mayor de edad, y cuando se reconoce el perfil como menor de edad, inmediatamente aplicará los controles parentales y evaluará a los adolescentes e enviará su contacto de emergencia a futuro con terapeutas certificados en caso tal. Que me parece que está muy bien, porque cuando uno usa inteligencia artificial, por lo menos ChatGPT, y usted empieza, deme 5 capitales del mundo y no sé qué, ya saben en qué parte usted, o sea, a qué se dedica, si es estudiante, si es más adulto, qué es lo que está haciendo. Y la inteligencia artificial lo que va a hacer es, bueno, esta persona es menor de edad, me está usando para tareas o tiene tantos años, empieza a identificarlo y ya se va de una a usar el control parental. Cuando se vea una situación de emergencia, como la que pasó con el niño de 16 años pasado, lo que va a hacer es que no va a aconsejar, sino que va a mandar directamente a un contacto de emergencia y va a ponerlo directamente con un terapeuta certificado. ¡Ay, Alejandro, dilo ya! ¿Qué? ¡Ay, no me asuste! Pensé que era Michael Jackson. ¿Tienes uno más? Tengo uno más. ¡Oh! ¿Para ello o para mí? 15 años del Stereo Picnic. Tengo miedo. Interpol. Viene a Stereo Picnic. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? 2026, son 15 años. Sí. Ahí está. Interpol para Stereo Picnic 2026. Será otro año. Bueno, que gracias. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento. Me encantan estos spoilers. Para ti, y qué bonito va a ser. Interpol y The Whitest Boy Alive. Mira ya, mi corazón indie, hipsteriano. Sí, claro. Agradezco. Total. Qué gran momento. Ay, ¿tienes otro? Dios bendito. ¿Tienes otro? Siguiente. ¿Estamos ya con las cabezas? No, todavía no. ¿Sí? Es un creador. Un creador. De mundos imposibles. Ok. Mundos imposibles. ¿Es rap? Ay, bendito Dios. Genio irreverente. Genio del hip hop y del soul contemporáneo llega a Bogotá para sacudirnos con su energía única por primera vez en Colombia en el Festival Stereo Picnic. Llega Tyler, the Creator. After the Storm de Kali Uchis featuring Tyler, the Creator, que viene para Stereo Picnic 2026. ¡Ay, señor! Nos has mirado a los ojos. Mira, tres cosas, tres golazos. Sí, te agradezco. Sí, está poderoso. Uy, sí. Ojalá que venga Tyler con su peluquita mona, por favor. Lo necesitamos. Ay, sí. Mira, no me hagas eso. Sí, claro. Gracias. Esta es mi favorita. ¿En serio? Sí. Ah, yo pensé que la tuya era... ¿Cómo se rasga? Sí, por esta... Nos han querido despedir varias veces, ¿sabes? Por poner esto al aire. ¿Esta? Sí, por esto nos han dicho. Como arranca esa voz. Esta es... Otro artista confirmado para Stereo Picnic 2026. Ahí va. desires with some grace. With some grace. Hablando de canciones tóxicas. Tan perfecto. What if I never break? That's too heavy. Won't you take me far away? Far away. Ay, mira, llegaste hoy con esta de. Sí, pero no los vayan a desilusionar. Porque yo les dije que hoy íbamos a hablar del picnic y por eso vinieron con canasticas y mantelitos. Ay, tan bellos, está bien. Qué pecado. Ya estamos tan lindos. Sí. Ellos todavía no entienden bien lo del festival, entonces tranquilo. Síganles la corriente. Está bien, yo tengo unas manzanas allá en la Exacto, Andes. Eso. Estas son las mañanas de la X. Bueno, estábamos hablando de canciones que son muy tóxicas. ¿Vas a poner la de Cardigans? ¿Quieres que pongamos la de Cardigans? Loveful. Sí, quiéranse. No la dediquen. Eso fue banda sonora de Romeo y Julieta, de la versión donde estuvo Leonardo DiCaprio. Hizo parte de esa banda sonora. ¡Claro! Esa letra. ¡Ay! Óyala. Runaway de Bruno Mars en Mañanas de la X-103.9. Ya en instantes se anuncian todos los carteles de la primera parte de 2026, sí, en Suramérica, Lollapalooza y por supuesto Stereo Picnic y la sí, X más música hará el anuncio oficial en la radio. Ya hicimos varios anuncios. Ay, Tyler, Dios the mío. Creator, Dios Interpol mío. Y The Whitest Boy Alive. Te agradezco. Bien. Y ya no nos queda sino esperar. Exacto. A la gente que está en TikTok les toca esperar. Tranquilos. Les toca esperar. Una cosa, señor, dejen de hacerse ilusiones con Taylor Swift para un festival. Se va a casar. ¿En serio? ¿En serio están en esas? Ay, tan no, no lo hagan. Sí, no entiendo qué parte de The Eras Tour sí, no entendieron. ¿Es ella sola? Dice que ya salió el cartel. Ok, listo. Ya está listo el cartel. Está listo, está ready. Ay, señor, nos fuimos. Está ready. Ha llegado el cartel de Stereo Picnic. Así es. Así que ¿Por dónde quiere arrancar, hermano? Ay, ¿por dónde Dios quiere que arranquemos? Mío, Dios mío. Diga nomás. Pongamos una. Bueno, podríamos empezar con The Killers. The Killers. Entonces, les de Las digo. Vegas. Regresan. El Festival Stereo Picnic 2026 llega con un cartel que celebra el presente y confirma que el futuro ya está aquí y nos da la hora. Son las 10 de la mañana, 4 minutos, 15 años haciendo historia. El Festival Stereo Picnic 2026 presenta un cartel que celebra el presente y confirma que el futuro ya está aquí. Parque Simón Bolívar, 20, 21 y 22 de marzo. Tyler, The Creator, The Killers y muchos Sabrina más. Carpenter también. Mira. Son los 15 años del mundo distinto. Mr. Brightside. The Killers, headliner de Stereo Picnic 2026. ¡Vamos! El cartel del FEB 2026 ya está aquí. Tyler, The Creator, The Killers, Skrillex, Lord, Interpol y más de 50 artistas que harán de la edición número 15 un viaje único. 20 al 22 de marzo, Parque Simón Bolívar. Entradas en preventa desde el 1 de septiembre en Ticketmaster.co. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Canción. Y otra artista importante, es una voz que conquistó al pop con su encanto, con su carisma, con canciones que hoy son ya himnos de una generación. Llega por primera vez al Festival Stereo Picnic, la estrella que está arrasando en todo el mundo y aterriza en Bogotá para vivir 15 años de un mundo distinto. Es Sabrina Carpenter. Bueno, Cami, esto es lo más Gen Z, creo que está en la cabeza del cartel junto a Tyler, sí, The Creator, me da la impresión, pero Sabrina es Gen Sabrina, Z total. Completamente. La verdad, me parece un excelente headliner. Sí, no, está perfecto. Verla en vivo, increíble. Ese show va a ser importante. Smirnoff presenta Festival Estéreo Picnic 2026. 3 días, más de 60 artistas, 15 ediciones, Tyler, The Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Lord Peso Pluma, Skrillex, Peggy Gou y muchos más. Entrada solo en Ticketmaster.com. El ahora es para siempre. Son las mañanas en la X103.9 FM. Desde Sacramento, California, una de las bandas más poderosas y más influyentes del rock alternativo está de regreso en Bogotá. Tienen un nuevo disco llamado Private Music. Son los Deftones en el FEP. Invitando a empujar gente desde 1998, los Deftones, My Own Summer, Shove It. En las mañanas de la X, uno de los artistas que va a estar en Estéreo Picnic, tienen un 10º disco allá afuera, es uno de los mejores discos de 2025 y lo van a traer y lo van a presentar aquí para los 15 años del Festival Estéreo Picnic. El álbum se llama Private Music, son los Deftones en las mañanas X. Del pasado que nos trajo hasta aquí, sonando así, al futuro que ya llegó, el FEP 2026 celebra 15 ediciones de The Killers, Skrillex, Interpol y Deftones, recordándonos por qué seguimos soñando. Sabrina Carpenter, Peso Pluma, Lord y Tyler, The Creator, mostrando que el presente nunca fue tan poderoso. Bienvenidos a la fiesta. Son las mañanas en la X103.9 FM. La reina neozelandesa del pop alternativo regresa a Bogotá para los 15 años del Festival Estéreo Picnic. Es Lord. Never really felt bad about it. La canción se llama Magnets, ella es Lord. Tiene un nuevo disco, de ahí sale una canción llamada What Was That. Es la primera vez que viene a Bogotá, viene para los 15 años del Estéreo Picnic. Una voz que ha marcado a toda una generación con canciones como Royals y como Green Light, y que ahora llega a nuestra tarima con toda su magia. En el FEP 2026 celebramos a Lord y la recibimos con esta joya junto a los Disclosure. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Cositas varias, Alejo, que estamos felices. El FEP está presente. FEP 2026, Tyler, The Creator, Sabrina Carpenter, Peso Pluma, Peggy Gou y muchos más. Nos vemos en marzo en el Simón Bolívar. ¿Ya están listos para el picnic? Estamos listos para el FEP 2026. Camila, desde el estado de la Florida llega una de las voces más disruptivas y magnéticas del hip hop actual, ganadora del premio Grammy, la tercera mujer en la historia en ganarse un Grammy a álbum de rap. Verla allí. ¡La amo! Ah, tenemos que llevar carteles. ¡No! Rapera, cantante, performer total, la nueva fuerza que está redefiniendo el sonido de su generación. Y viene para celebrar los 15 años del Festival Estéreo Picnic. Así suena. ¡Uf! ¡Vamos! Yoichi. ¡Usa! ¡Usa! No, ese no, USA no. Es de Bad Boys, ¿no? Claro. El famoso USA. Sí, sí, sí. ¡Qué del momento para estar vivos! Sí, sí, va a estar chévere. Sí, muy bien, sí, muy cool. Deutsche, qué dicha. Sí, qué Deutsche. Qué Deutsche. Sí. Sí, sí, sí, qué va, bueno estar, va a estar bonito. Ay, sí, bien, qué dicha. Estéreo Picnic 2026 es una realidad, el cartel ya está circulando por todas partes. Uh-huh. Es oficial. Uh-huh. Es cartel de 15 años además. Me gusta porque tiene el balance. Estaba pensando cómo sería. Y sí, lo lograron. ¿Cómo ahora sería? Es un gran festival muy X. Es muy X. Sí, es absolutamente muy X. Es absolutamente X. Absolutamente. Mira. Del corazón de Londres al escenario del Estéreo Picnic llega una de las voces más intensas y prometedoras del soul y del pop contemporáneo. Es cruda, es honesta, es poderosa. 15 años del FEP que se celebran con su talento incomparable. Llega a Bogotá Lola Young al FEP. John Mico desde Puerto Rico también hace parte del cartel de Estéreo Picnic, una figura importante del trap Está rompiendo todas las reglas, flows atrevidos, letras cargadas de poder y una conexión única con su generación. 15 años de Stereo Picnic con nuevas generaciones a bordo. Young Miko. Sí, no, bella ella, perfecta, talentosa, que en el escenario sí es una cosa muy seria. Muy sexy, además. Sí, chévere que esté acá. Muy bien. Otro muy artista bien que viene a Bogotá para celebrar los 15 años del Stereo Picnic es maestro de la electrónica melódica, es pionero del Tropical House, una figura esencial para la X103.9 FM, que está cargado de himnos que han sonado en todo el planeta, y en el momento más grande del EDM, el Tropical House, él fue el rey. Caigo. Darling, darling, I'll turn the lights back on. El rey del Tropical House, Mr. Caigo, con Stole the Show, viene para Stereo Picnic 15 años, en 2026. ¡Qué bien! ¡Qué bien que venga Caigo! La quinceañera, Alejandro, ya, la niña. Ay, 15 años. 15 añitos ya tiene el bebé. La vimos crecer. Sí, claro. Cogimos su manito cuando nació. ¿Cómo? Estábamos ahí al lado en la sala de parto. No la hemos soltado. Ahí. No. ¡Ay! Y ella crece. Sí. Y ahí está Ferra, igual no nos suelta la manito tampoco. Así es, la DJ y productora más influyente, mira, del momento, es ícono de la electrónica global, es reina de la pista de baile. Llega a Bogotá para celebrar los 15 años del Stereo Picnic con una mezcla única de house, techno y pop futurista. Prepárense para vivir un set inolvidable con la inigualable Peggy Q. La señorita tatuada de todos lados. Vea, les voy a decir una cosa, porque se ha hecho investigación profunda de Peggy Gou. Los sets de ella, ¡ay, amigo! Eso va a ser una fiesta muy brutal, porque a ella le gusta sacar cosas, pero es muy enamorada de la acid house, del techno, de todo esto clásico noventero. ¡Ay! Bello. Sí, mil veces sí, Peggy Gou. La surcoreana más sofisticada y elegante de la electrónica, sin duda alguna. Es la más en la historia de la electrónica. ¿Cuántos tatuajes tiene? Lo que pasa es que tiene chiquiticos. Uy, entonces debe tener como 1,538,000. Claro. Para la gente que está preguntando por qué Chaperone no viene. ¿Por qué? Nosotros todos. Hay dos razones. A ver, las razones. Hay dos razones y ojo. Atención. Hablemos. Estos chicas. ¿Qué? Ustedes verán. Ay, ustedes verán. Hay dos. La hay primera dos razón. ¿Un hombre? Es okay, okay. La tarima es, el montaje es demasiado grande. Ah, no alcanza. Toma mucho tiempo. Ya, okay. Y no alcanzan a los llegar. Los tiempos. No alcanzan a hacer el montaje. ¿Y si tenemos algo normal? La otra es a media banda. Es que, la otra es que les dijeron, o Sabrina Carpenter o Chapel Road. ¿Ah, sí? Uy, ahora, difícil a mí, decisión. ¿Tú me pones a escoger a mí? A mí, Diana Rodríguez, yo escojo a Chapel Road. ¿Habrías escogido, sí, a Chapel Road? Sí. Ay, no, yo estaría en una encrucijada horrible. No, porque, pero te toca decir ya, ver, porque de Chaperone, eso depende. Claro, Chapel Road, no sé cuándo la volvamos a ver, pero acaba de sacar una canción que me tiene loca, que es de Subway, o sea, enloquecería con ella en vivo. Pero no nos digamos mentiras, el show de Sabrina Carpenter, no. Bueno, sí, o sea, entiendo. No, el pero show sí de Sabrina, a ver, es... no. Yo entiendo. Sí, entiendo. No, Sabrina era, si esa era la escogencia, Sabrina, sí, era la elección. Ay, con todo el amor a Miss Chaperone. ¿Tú, Alejandro Marín? No, Sabrina. Sí. También, ay, sí, mena, sí, sola, sí, con la oferta. Son las mañanas en la X. Vamos con el señor, ¿él es? Sí, claro, el fenómeno global de los corridos tumbados. El artista mexicano que rompió las fronteras del regional y ha puesto, mira, a vibrar al mundo entero. Con las paticas de pollo. Por eso se llama Peso Pluma. Por eso es. Esto va a ser. Esto va a ser tenaz, tenaz. Y yo tengo que confesar algo. Y es que a mí él me gusta. Ay, amiga, suelto tu mano, mira aquí. Es un guilty pleasure durísimo. Pero bueno, lo dejamos aquí entre ahora, nosotros. Ahora no, nadie va a saber, tranquila. Nadie más. Nadie va a saber. Ahora lo entiendo. Ay. Lo entiendo. Que lo siento a él como, ¿no? ¿Sabes decir cosas? Yo lo amo a él por la relación de él con su mamá. porque cuando arrancó, ¿tú te acuerdas que hizo una dedicación a su mamá que estaba ahí en el concierto viéndolo? Ay, con ese orgullo y ese amor. Y él tiene su lado de bad boy tremendo. La relación con su mamá, excelente servicio. Sí. Bueno, sigue preguntando, ¿por qué carajos en el FEP sí pudieron... En los FEP sí pudieron a ambas, o en los Lola, me imagino que estaba diciendo los Lola. Porque está más cerquita. Tengo dos posibles respuestas. A ver. La primera. Plata. Claro. Seguro. Segundo. Cercanía. Mercado. Ok. Creo que Colombia es mucho más chiquita que Brasil, que Chile, Argentina, que Argentina. Chile, sí, evidentemente. ¿Sí? Creo. Sí, yo creo que sí. Colombia es mucho más pequeñita en términos de mercado. Bueno, sí. Entonces se sientan y miran y dicen, bueno, venga, ¿cuál de las dos? Tema físico, que estén más cerca y pueden hacer el tema del montaje más rápido. Claro, también. También, geográficamente les ayuda a estar cerca. Sí, en todo caso, sí queda haciendo falta la Chapel, ¿no? Sí, ahora no la dejen pasar para más adelante. Exacto, ahí ya quedó subrayado. La gente hay pide deudas, a Chapel Brown, listo. Hay deudas, pero no, está bien. No, sí. Seguro Sabrina va a ser maravilloso. Sí, sí, sí, sí. Hollywood, Peso Pluma, véalo. Paticas de pollo. No quiero dormir. No quiero acabar. ¿Aquí con quién está? Este es Esteban Plazola. Hay tantos. Es que son tantos. Varios. La voz es chévere. Sí. Sí. Viene Iván Cornejo también por la cuota de corridos. Viene el rey del emo sierreño. Ay, mira lo que ¿cuántos años tiene hablando? Iván Cornejo? ¿Por ahí 23? ¿Es en serio tan chiquito y emo? Sí. No, mentiras, está bien, los emos son chiquitos por lo general. ¿Iván Corque? Iván Cornejo. Y viene pues el señorazo. El contentoso. El contentoso. Tiene 21 añitos. 21 años. Ay, tiene Iván Cornejo. Sí. 5 de junio. Eso va a ser una fiestota, no, les digo. Luis Alfonso, allá va a estar Cata Blanco. Allá va a estar Cata Pero Blanco. Mira, con el sombrero que nosotros tenemos hoy de filtro, ya lo tiene de verdad. Allá estamos, general. No, ella estuvo, ella le gusta. Con el contentoso. Ay, qué personaje que es Luis Alfonso. Sí. Bueno, ahí está, muy bien, ¿no? Mira, cliente satisfecho. ¿Sí? Sí, claro. Bueno. A ver, uno que me llama mucho la atención, que de verdad me parece que es un timing perfecto, es Joe. Claro. Ah, muy bien. Claro. Es un timing perfecto. Funciona muy bien, ¿no? El reloj. Joe en el Stereo Picnic. End of Beginning de Joe, que viene para Stereo Picnic 2026, figura de Stranger Things, sí. Y también del indie pop. Sí. Y por eso se hablaba del reloj, el reloj que tú estabas poniendo, Ángela, una de nuestras oyentes en Tistos. Se dio cuenta. Dijo, ay, con mensajes subliminales. Así es, nos conocimos por el TikTok, dígale. La señora. Gracias por el TikTok en puterín. No, mucho putería. No es de nosotros, es un audio que está rotando. Me llamo Saray. Es un audio que está rotando, no somos nosotros. No, pero hay que decirlo. ¿Existe algo mejor que ese? No existe. Calmación. Uf, es muy bueno. Es demasiado bueno. Bueno, buena fiesta. Encontrar. No le he podido encontrar. Está bien, Alejandro, hay que dejar ir las cosas. No, es divertido. Es increíble. Pero tú lo alcanzaste a poner hace poco. Sí, claro. ¿Sabes claro. quién hace una gran mímica de eso, Lina? Sí, sí. ¿Tienes hijos? 5. ¡Ah! ¿De verdad? ¿Con cuántos años tuviste el primero? Con 14. Soy una coneja. ¿A que sí? ¿Y estás casada? No, me ha dejado. ¿Te ha dejado? Divorciada. ¿Y por qué? Ella me gustó otra, de fuera, un año ya. ¿Y tú le conoces a la chica? No, se conocieron por el TikTok. Es que el TikTok es mucho puterío. Sí. Esa es mi parte todavía favorita. Algo queda en el corazón. Ay. Ella tan bella, enamorada aún, todavía con ese cuncho de amor en su corazón. De verdad que sí, la amo. Personaje. ¿A que sí? Mira, algo queda en el corazón. Vean, salgan de TikTok porque ese es allá un exacto. Allá eres. Exactamente. Exactamente. Bueno, el nuevo fenómeno global del pop llega también a Stereo Picnic con una propuesta fresca, poderosa y muy lista para conquistar escenarios en todo el mundo. Se llama Cat's Eye. Everything with one single word. You know, like nobody, Tesla, fried chicken, gnarly, Cat's Eye. El festival más grande de Colombia recibe a Cat's Eye. Al igual que al rey del dubstep, hay que prepararse para darle la bienvenida a los 15 años del Stereo Picnic, al revolucionario de un género que cambió todo en la electrónica, lo cambió para siempre y encendió festivales en cada rincón del planeta. Va a ser un set cargado de energía, bajos demoledores y pura locura con Skrillex en la tarima principal.